Oh, se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos. Ahí. Repartiendo éxitos para ti sin parar en este miércoles, ombliguito de la semana. Miércoles, ombliguito de la semana. Alex Sensation en vivo. Nueva York a través de la Mega. Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol. Puerto Rico a través de Play. Y a través de la música App Worldwide. ¡Vamos! Montañés. Uf. Te voy a enseñar.

Mónica Brizzi. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Conmigo 1-800-315-9790. Alex, tócale la bocina a los camioneros, todos los camioneros que trabajan conmigo. Juega, juega, juega. ¿Quién más está conmigo? Sensation en sintonía. Los que trabajan en Federal Express, the US Postal Service, UPS, DHL, Amazon Drivers. ¿Quién más? ¿Quién más? Dime, dime, dime. Yo te saludo. Si estás de cumpleaños, hoy 22 de junio. Feliz cumpleaños, happy birthday, aniversario también. Déjame los saluditos en los comentarios. En la última fotito de IG at Alex Sensation. Y también el más activado en los comentarios. Al final del show voy a elegir uno de ustedes para llevar al concierto. Puede ser de Karol G, Bad Bunny, la última misión de Wisin y Yandel. El Festival de la Salsa y más. Comunícate conmigo, toll free, en cualquier parte de los Estados Unidos. 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya sabes, la aplicación, si todavía no has descargado la aplicación para el celular, descárgala gratis. La música app para tu Android o iPhone. Así lo puedes escuchar en cualquier parte, a cualquier hora. Anytime, anywhere, you can tune in. Free. Free to lay. All right. So, entonces, mañana, ¿no? Ya sabes que mañana jueves, jueves clásico, voy a estar transmitiendo en vivo, si Dios quiere, desde Las Vegas. Mañana comenzamos Maluma Land. 4 días. Una experiencia única con mi hermanito Maluma allá en Las Vegas. Jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? El sábado les voy a hacer el live desde Las Vegas. Estoy buscando un location para hacer un live bien brutal para ustedes. Ahora que la temperatura es hot over there right now. It's over 100 degrees. Estaba chequeando el weather. Para el sábado es going to be like 106, 105 por ahí la temperatura allá en Las Vegas. So I'm going to have to look for a place con aire acondicionado, muchachos. Me calientan los equipos o me caliento yo. Ahí quedo bonito yo en el live. Quedo como un chicharrón. Ay, ay, y hablando de chicharrón, por favor, si alguien me está escuchando en una fritura, una orden de chicharrón fat free, por favor, fat free. Colesterol free, fat free. con tostones. Hay una arepita también. All right. Llamada número 9, Nueva York, Miami, Orlando, Tampa, Puerto Rico y a través de la música app. Cuando regrese voy a buscar la llamada número 9 también. Déjame saber qué más quieres escuchar. Todavía tienes una hora y media para mezclarte lo que tú quieras en este miércoles, ombliguito de la semana. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, DJ Ñeco. Mete mano, Tiny. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Que apague la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Un perreo sin luz. Aquí se guaya sin luz. Con el mahón apretón me seduce. Luz. Aquí se guaya sin luz. Baila. Por eso perreo te puse. Un shot, dos shots, hasta abajo, baby. Tres shots, cuatro shots, ya no vamos, baby. Rompe. La disco rompe. Así me gusta porque eres hombre. Un shot, dos shots, hasta abajo, baby. Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos, baby. Rompe. La disco rompe.

a decirte adiós. Me voy a otra tierra, no sé cuál es mi rumbo. Mi amor, espérame. Frank Reyes. Allí te extrañaré. Por lo que hemos vivido, verás que no te olvido. Por lejos que yo esté, como dice, y no tengo valor para irme ahora. No sé qué horas aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola. ¿Por qué? Por no dejarte sola, ay, ay, ay, ay. Por no dejarte sola. Alex Sensation. Ya me despediré. Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez. años caminando, cantándole a mi escuelita, sí. Llegó la hora. Y bebé, dale pa'l mambo. Que tú te encendió, aquí está pegando. sabes, llegó la hora. La mujer va a bailar sola. Lo pidieron en las emisoras. El que rompe todas las consolas. Tú sabes, llegó la hora. A mí, ven, ven, dale pa'l mambo. Son los